vestido al lado y dime si lo que ves es normal. Quedamos de vacile y cuando hay matarile nos ponemos de espalda y como siempre una vez más. Quizás sea la ceguera o tener llena la nevera o ir de un palo que no puedes alcanzar. O darle a toda escoba ser el chico que más mola con el culo bien limpito por papá. Tal vez sea algo extraño de contar, pero creo que vamos hacia atrás. Si quieres marcha y ser un vacilón, hazlo con gracia, te irá mucho mejor. Pasar en moda, escapa del montón y sé tú mismo, te irá mucho mejor. Saber, retratos de cobaya para cambiar de fachada que te dicen lo correcto y evitan pensar en nada. Pero también hay otros que confunden y trastornan, como la radio y lo que puedas leer. Hablamos de libertades que aún no conocemos, que tocamos con las manos y se van entre los dedos. Tal vez sea algo extraño de contar, pero creo que vamos hacia atrás. Si quieres marcha y ser un vacilón, hazlo con gracia, te irá mucho mejor. Pasar en moda, escapa del montón y sé tú mismo, te irá mucho mejor.